From Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Sri Lanka's quarter-century-long civil war is in its final throes. La guerra civil de Sri Lanka, que ha tenido un cuarto siglo de duración, está llegando a su fin debido a que el grupo separatista Tigres por la Liberación de la Patria Tamil está casi completamente derrotado. El líder de este grupo, Velupillai Prabhakaran, presuntamente fue asesinado hoy temprano mientras intentaba huir en una ambulancia. Otros miembros destacados de los Tigres Tamil también fueron hallados sin vida. El domingo, las Fuerzas Armadas de Sri Lanka aclamaron su victoria luego de que los Tigres Tamil dijeron que estaban preparados para silenciar sus armas y admitieron que la lucha había llegado a su amargo fin. Se calcula que 8.000 civiles murieron en Sri Lanka desde enero, cuando las Fuerzas Armadas intensificaron sus ataques contra este grupo separatista. GQ Magazine has revealed former defense... La revista GQ Magazine reveló que el exsecretario de Defensa, Donald Rumsfeld, en varias ocasiones incluyó citas bíblicas en los informes secretos del presidente Bush durante los primeros días de la invasión de Irak. Un informe mostraba una imagen de un soldado estadounidense en Bagdad debajo de la siguiente cita bíblica: encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. En otro informe figuraba una fotografía de un tanque estadounidense al lado de la cita: por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y, habiéndolo hecho todo, estar firmes. Un tercer informe mostraba tanques estadounidenses entrando una ciudad iraquí junto a la cita: abran las puertas para que pueda entrar la nación justa, la que permanece fiel. A algunas autoridades del Pentágono les preocupaba que si alguna vez los informes secretos de Rumsfeld se filtraban, fueran interpretados como una sugerencia de que la guerra era una batalla contra el Islam. Un funcionario del Pentágono advirtió que las repercusiones serían tan terribles como Abu Ghraib. Human rights organizations are criticizing President Obama. Las organizaciones de derechos humanos están criticando la decisión del presidente Obama de restablecer el sistema de tribunales militares para los prisioneros de la bahía de Guantánamo, a pesar de que el gobierno había prometido otorgarle más derechos legales a los prisioneros. Stacy Sullivan, de Human Rights Watch, dijo: esto ya se ha intentado antes. La primera ronda de comisiones militares fue eliminada por la Corte Suprema. Fueron restablecidas con reglas levemente mejoradas, pero seguían siendo sumamente injustas. Permitían la utilización de pruebas obtenidas mediante la fuerza en los tribunales y tenían reglas terribles, de oídas. Los jueces ni siquiera sabían cuáles eran las reglas. Los procesos eran totalmente caóticos. Esta será la tercera vez que se intenta resucitar las comisiones militares y no tenemos ninguna confianza en que vayan a mejorar, incluso si se mejoran levemente las reglas. On Friday, President Obama unveiled new legal protections. El viernes, el presidente Obama reveló nuevas protecciones legales para los prisioneros en el sistema renovado, que incluyen la prohibición de los testimonios de oídas y las pruebas obtenidas mediante la tortura, y también le otorgan más libertad a los prisioneros para elegir a su abogado militar. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Robert Gibbs, defendió el sistema de tribunales. Robert Gibbs dijo: el presidente, como dije anteriormente, durante el debate dijo que las comisiones militares, debidamente estructuradas, tenían un rol que desempeñar. Él considera que los cambios que está intentando hacer asegurarán las protecciones necesarias para que sean dirigidos de modo que se pueda lograr esa justicia y se respeten nuestros valores. El Wall Street Journal informa que Estados Unidos está enviando fuerzas especiales a Pakistán para entrenar al denominado Cuerpo Fronterizo de Pakistán, una fuerza paramilitar que lucha contra los combatientes talibán y de Al-Qaeda. Entre 25 y 50 miembros de las fuerzas especiales están siendo desplegados en dos nuevos campos de entrenamiento en Baluchistán, un bastión talibán en la frontera entre Afganistán y Pakistán. Un alto oficial militar estadounidense dijo que esperaba que Islamabad permita gradualmente que Estados Unidos expanda sus fuerzas de entrenamiento dentro de las fronteras de Pakistán. Las Fuerzas Armadas pakistaníes ahora aseguran que mataron a más de 1,000 sospechosos de ser combatientes talibán en la frontera afgana. Pakistán está considerando extender su ofensiva a las afueras del Valle de Swat. El presidente pakistaní, Asif Ali Zardari, le dijo al Sunday Times de Londres lo siguiente: Swat es simplemente el comienzo. Hay una guerra más grande por pelear. La ofensiva militar en el Valle de Swat ya ha desplazado a más de 1,000,000 de personas. Meanwhile, the U.S. has carried out another drone strike. Mientras tanto, Estados Unidos llevó a cabo otro ataque con un avión no tripulado en Pakistán, lo que provocó la muerte de 29 personas el sábado en Waziristán del Sur. En Afganistán, hombres armados atacaron el convoy del hermano del presidente Hamid Karzai hoy temprano. Ahmad Wali Karzai sobrevivió al ataque, pero uno de sus guardaespaldas fue asesinado. Meanwhile, four U.S. contractors. Cuatro contratistas estadounidenses que dependen de la empresa antiguamente conocida como el Blackwater, dispararon contra un vehículo civil que se aproximaba a ellos en Kabul a principios de este mes, hiriendo a por lo menos dos civiles afganos. En ese momento, los contratistas no estaban en servicio y presuntamente habían estado bebiendo. Durante ese discurso en la ceremonia de graduación en la Universidad de Notre Dame, el presidente Barack Obama exhortó a ambas partes del debate sobre el aborto a que moderen su retórica y que busquen puntos en común. El presidente Obama dijo: The fact is that some level the views of the two camps are irreconcilable. La realidad es que en cierto nivel las posturas de ambos bandos son irreconciliables. Cada uno de ellos seguirá defendiendo su postura ante la población con pasión y convicción, pero sin duda podemos hacer esto sin ridiculizar a los que discrepan con nuestras ideas. About 40 people were arrested at Notre Dame Sunday protest. Aproximadamente 40 personas fueron arrestadas en Notre Dame el domingo durante las protestas contra el apoyo del presidente Obama al derecho al aborto. Burmese pro-democracy leader Aung San Suu Kyi. La líder a favor de la democracia, Aung San Suu Kyi, fue enjuiciada tras ser acusada de no cumplir con las condiciones de su arresto domiciliario luego de que un hombre estadounidense atravesó un lago a nado para llegar hasta su casa. Si es declarada culpable, su arresto podría prolongarse por 5 años más. Aung San Suu Kyi ha pasado detenida la mayor parte de los últimos 19 años. President Barack Obama is meeting Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. El presidente Barack Obama se reunirá hoy con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Washington. Se prevé que Obama le pida a Netanyahu que congele los asentamientos judíos en los territorios ocupados de Cisjordania, en tanto se espera que el segundo haga hincapié en que el tiempo se está acabando para detener el programa nuclear de Irán. La reunión tendrá lugar al tiempo que se conocen informes de que Israel comenzó a construir un nuevo asentamiento en el norte de Cisjordania por primera vez en 26 años. Se licitaron 20 unidades de vivienda en el nuevo asentamiento de Maskiot y ya hay contratistas en el lugar para comenzar la construcción de los cimientos. El movimiento israelí Peace Now afirmó que la medida es una prueba de que Netanyahu no está listo para comprometerse con una solución de dos estados y de que está intentando impedir la creación de un estado palestino. En Kuwait, un grupo de mujeres accedió por primera vez al Parlamento. La economista Rowla Dashti, que estudió en Estados Unidos, es una de las 4 mujeres que obtuvo los escaños. Rowla Dashti dijo: El cambio está llegando a Kuwait. Queremos una cultura de soluciones para muchos asuntos en lo que podemos cooperar. Y si es la voluntad de Dios, este periodo será una etapa en la que se podrá construir una nación. Women in Kuwait gained the right to vote. Las mujeres de Kuwait obtuvieron el derecho al voto y a presentarse a las elecciones en 2005. In Russia, riot police broke up a peaceful. En Rusia, la policía antidisturbios disolvió un desfile pacífico a favor de los derechos de los homosexuales que se realizó el sábado en Moscú y detuvo a 40 personas. La marcha había sido prohibida por las autoridades moscovitas. President Obama has named Utah. El presidente Obama nombró al gobernador de Utah, John Huntsman, como el próximo embajador estadounidense en China. Huntsman es un republicano que ha sido mencionado como posible candidato presidencial por el Partido Republicano en 2012. Habla mandarín y se desempeñó como representante comercial de Estados Unidos en el gobierno del presidente George Bush de 2001 a 2004. También fue copresidente de la campaña presidencial del senador John McCain. John Huntsman dijo: You have my commitment. Me comprometo a llevar la relación entre Estados Unidos y China a nuevas alturas, centrándonos no solo en lo que nos separa, sino fundamentalmente en lo que nos une, ya que sabemos que esto será crucial para lograr una paz y prosperidad duraderas para los ciudadanos de ambos lados del Pacífico. Me recuerda a mi aforismo chino preferido, que dice más o menos así: juntos trabajamos, juntos progresamos. Creo que esto capta mejor que cualquier otra cosa el espíritu de nuestro viaje hacia el futuro. General Electric comenzó a dragar el río Hudson para extraer bifenilos policlorados, PCB por su sigla en inglés, 25 años después de que se clasificara el lugar como sitio del Superfondo Federal, lo que designa los sitios en los que se han depositado residuos tóxicos y que por disposición de la Agencia de Protección Ambiental deben ser limpiados. General Electric vertió hasta 1.3 millones de libras de PCB en el río Hudson antes de que se prohibiera el uso de este producto en 1977. El sedimento contaminado será transportado por tren a un depósito de desechos peligrosos en Andrew, Texas, cerca de la frontera con Nuevo México. El Sierra Club de Texas se opone al plan. Neil Carman declaró: "Lo único que están haciendo es reubicar desechos tóxicos. Están trasladando un problema de un lugar a otro y creando problemas que tendrán que resolver las próximas generaciones". Aunque General Electric está pagando por la limpieza del río, al mismo tiempo sigue impugnando la constitucionalidad de la ley de superfondos en un tribunal federal. Mientras tanto, el presidente Obama designó a la abogada más importante de General Electric como principal abogada litigante en materia ambiental del país. Si es confirmada, Ignacia Moreno dirigiría los esfuerzos del Departamento de Justicia para hacer cumplir las leyes de protección del medio ambiente y defender las regulaciones federales en demandas. Su nombramiento preocupó a muchos grupos ambientalistas. Frank O'Donnell, de Clean Air Watch, dijo: "Parecería que Moreno ha pasado más tiempo defendiendo a los que contaminan que enjuiciándolos". En otras noticias ambientales, el gobierno de Obama dio luz verde para 42 permisos más de minería de extracción de cimas de montañas, en lo que significó una victoria de la industria del carbón. La minería de cima de montañas implica volar las cimas para poder acceder al carbón que está debajo de ellas. El Des Moines Register reveló que un informante del FBI y el ayudante encubierto de un sheriff de Minnesota espiaron a activistas políticos en la ciudad de Iowa el año pasado, antes de la Convención Nacional Republicana de St. Paul, Minnesota. En documentos confidenciales del FBI obtenidos por el periódico, se dan descripciones detalladas de más de una docena de activistas políticos de la ciudad. La información incluye datos personales, como nombres, estatura, peso, lugar de trabajo, número de celular y dirección de correo electrónico. Parte de la vigilancia tuvo lugar cuando los activistas se reunieron el año pasado en la biblioteca pública de la ciudad de Iowa. Y el gobierno peruano envió tropas a la Amazonia para acallar las protestas de grupos indígenas de ese país que se oponen a los planes de inversión privada en los recursos naturales de la región. El viernes, la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana convocó a sublevarse contra las nuevas leyes que abren los sectores de recursos naturales como gas, madera y petróleo a los inversores privados. El líder indígena Alberto Pisango dijo: "El Comité Nacional de Lucha, elegido por ustedes, ha decidido, por mandato expreso de ustedes, de prepararse a declarar a nuestros pueblos en insurgencia contra el gobierno del señor Alan García Pérez". Insurgencia significa para nosotros desobedecer al gobierno. ¿Por qué? Porque está maltratando, está atropellando, está matando a los pueblos. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.